Bienvenidos. Hoy, vamos a meternos en un tema complicado. La situación en el frigorífico de Besa, allá en Azul, Buenos Aires. Tenemos un artículo y una entrevista con un corresponsal local que nos van a guiar. Queremos entender qué pasó con los despidos y, bueno, qué significa todo esto. Un tema sensible, sí. Muy sensible. El dato clave. Arrancaron con 40 despidos, pero, se teme que puedan ser hasta 150. Y ojo, Devesa es enorme para Azul. Da trabajo a casi 900 personas. Así que vamos a ver las causas y el impacto real. ¿Te parece? Dale, profundicemos. Bueno, lo inmediato. Lo que parece haber encendido la mecha es la pérdida del mercado mexicano. Las fuentes dicen que hubo una inspección sanitaria que, bueno, no salió bien y se cayeron los pedidos. Claro. Y los primeros 40 despedidos eran en su mayoría gente tercerizada. Depostadores, nos decían, gente que viene de otras zonas para el despiece. Exacto. Y ahí, la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque las fuentes conectan esa inspección fallida con posibles problemas en Senasa. Se habla de fallos en los controles, quizás vinculados a la desregulación estatal que se menciona. Ah, mira vos. Y claro, en un contexto global tan delicado, con guerras comerciales o políticas como la de America First, si no garantizas la sanidad, te quedas afuera. México para esta planta era un comprador importante. Se perdió un cliente clave. Entiendo. Pero no todo viene de afuera, ¿cierto? También mencionan la presión económica acá, en Argentina. El famoso dólar barato que, bueno, hace que exportar sea más caro en costos internos. Se achican los márgenes. Precisamente. La rentabilidad se ve comprometida. Y como pasa casi siempre, ¿no? El ajuste. ¿Por dónde empieza? Por el personal. Empezaron con los tercerizados, que son, digamos, el eslabón más débil a veces. Pero el miedo en Azul es que la cosa siga, que afecte a los trabajadores locales, a las familias de ahí. Y encima, esto pasa en un lugar donde las condiciones de trabajo, según una de las fuentes, son, bueno, las llama draconianas, casi del siglo XIX. Uf, ¿sí? Hablan de jornadas de 8, 10, hasta 14 horas. Puede ser. Es lo que se reporta. Sin horario fijo de salida, ¿viste? Hasta que se termine la faena, dicen. Un desgaste tremendo. Me imagino. Trabajo físico muy duro, mover animales pesados, el frío constante de un frigorífico. Y las lesiones. Mencionan roturas de hombro, cosas graves, que según dicen muchas veces terminan en, bueno, en despidos. Es terrible. Se habla también de un clima de miedo para denunciar estas cosas. Claro. Esas condiciones que ya existían son clave para entender todo. Quizás por eso la organización de los trabajadores, según las fuentes, parece ir por fuera del sindicato. Hay críticas fuertes al gremio. Dicen que no actuó o que incluso, en el pasado, como en la pandemia, presionó a favor de la empresa. ¡Qué complicado! Sí, una mezcla de precariedad, riesgo físico y, digamos, poca representación sindical efectiva. Eso genera un caldo de cultivo muy tenso. Las fuentes hasta llegan a mencionar problemas de consumo asociados a estas condiciones de vida y trabajo tan duras. Terrible. Y el impacto en Azul, entonces, debe ser enorme. Devesa es uno de los grandes empleadores privados. Y la ciudad ya tiene sus problemas. Mucho empleo público en comparación con el privado, informalidad alta, desocupación. Se menciona que el municipio incluso llegó a asfaltar calles para facilitar el acceso a Devesa en su momento. Uno se pregunta qué rol juega ahora, ¿no? Exacto. Y, ojo, lo de Devesa no es un hecho aislado, ¿eh? Las fuentes lo ponen en un contexto regional más amplio. Se habla del cierre de Fanazul, la fábrica de explosivos, problemas en Fabi, en Cerámica Cerro Negro de Olavarría, metalúrgicas en Tandil. Es toda una zona afectada. Sí, el tejido social está muy tensionado. Cuentan que crece la demanda en comedores, que hay más problemas de salud mental y algo muy alarmante. Mencionan un aumento en el consumo de drogas pesadas como el crack. O sea, estos despidos caen sobre una situación ya muy frágil. Se ven como una bomba de tiempo. ¡Qué panorama! Entonces, resumimos lo que nos dicen las fuentes. Es como una tormenta perfecta, ¿no? Se cae un mercado clave afuera, quizás por fallas de control ligadas a la desregulación. Adentro, la economía presiona los costos. Las condiciones de trabajo ya eran malísimas y el sindicato cuestionado. Todo eso junto lleva a los despidos, golpeando fuerte a una comunidad vulnerable. Exactamente. Y nos deja, creo, una reflexión importante sobre qué vulnerables son nuestras economías locales. Dependen mucho de mercados internacionales que cambian todo el tiempo y de regulaciones internas que también van y vienen. La gran pregunta es cómo equilibrar esa necesidad de exportar, de ser competitivos, con la obligación de cuidar a los trabajadores, de sostener a las comunidades. Una pregunta difícil. Muy difícil. Y que va mucho más allá del caso de Azul, ¿no? Es un desafío enorme para el país, diría yo.